La linterna de Diógenes. Diógenes. La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Con estas palabras de Eduardo Galeano, comenzamos este programa con el que cerramos el ciclo dedicado al anarquismo español de los años 20 y 30. Y lo hacemos de la única forma con la que podíamos acabar, hablando de la revolución. Hoy examinamos ese momento en el que se puso a prueba más de medio siglo de anarquismo ibérico, más de medio siglo de cultura libertaria, de trabajo, debates, discusiones y luchas. Hoy ponemos a prueba la revolución de 1936. Porque todos los debates, todas las luchas, todas las redes de solidaridad, las décadas de formación, llevan a este examen final, que es la experiencia revolucionaria, que se inicia en julio de 1936. Terminamos, pues, con la revolución en la práctica. La revolución fue amplia y profunda, no exenta de numerosos problemas, incluso contradicciones, pero suficientemente rica como para permitirnos analizarla y hacer una valoración hoy, casi 80 años después. Se colectivizó la industria, los servicios, las tierras, incluso el arte y la cultura, cine, teatro, participaron de ese proceso revolucionario. Pero también supuso un cambio profundo en las relaciones sociales, pues como destacó Orwell de su experiencia de aquella época, ya nadie se trataba de usted, ya que automáticamente se suprimió cualquier trato jerárquico tradicional. Por primera vez, la gente era la dueña del espacio público y no tenía que agachar la cabeza ante nadie. Pero no vamos a prolongar más la cosa y comencemos a hablar de esa revolución. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbao, sed bienvenidos y bienvenidas. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Hoy analizamos la Revolución Española de 1936. Y aunque, como hemos dicho antes, dicha revolución abarcó múltiples ámbitos, nos vamos a centrar en las colectividades agrarias. Analizaremos su funcionamiento, los debates, sus problemas, los diferentes modelos que se llevaron a cabo. Hoy analizamos la revolución en la práctica. ¡Comenzamos! El levantamiento del ejército contra la República en julio de 1936, rechazado por las organizaciones obreras en amplias regiones de la península, produjo un vacío de poder, una fragmentación y desarticulación del Estado y su capacidad para gobernar. Ante esta situación, se produjo toda una serie de experiencias colectivizadoras en ciudades y campos, la experiencia colectivizadora más amplia y profunda de la historia moderna de Europa Occidental. Para hablarnos de las colectivizaciones, de la revolución en la práctica, tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Vicent Balaguer, historiador que ha investigado este proceso colectivizador y autor del libro Conflicto y revolución en las comarcas de Castellón, donde expone las experiencias y problemáticas de las colectividades en esta región. Manuel, bienvenido a la Linterna de Diógenes. buenas tardes. Para empezar, ¿podrías comentarnos en qué regiones se pusieron en práctica estas experiencias colectivizadoras? ¿Podemos establecer una especie de geografía de las colectivizaciones? Vamos a ver, las colectivizaciones fue una cosa bastante generalizada en todo lo que, bueno, se ha conocido como territorio que estaba en manos de la República. Se dieron por Andalucía, Castilla, toda la zona castellana, la zona levantina, Cataluña, por supuesto, Aragón. O sea, prácticamente toda la zona que quedó de alguna forma libre de en un primer momento y durante toda la etapa que duró la guerra, de alguna forma que quedó libre del ejército de ocupación o del ejército franquista, ¿no? Dejando a un lado la industria y centrándonos en el mundo rural y partiendo de que existieron modelos muy diferentes de otros, en los que entraremos más adelante, ¿puedes explicarnos en qué consistiría a grandes rasgos una colectividad? Vamos a ver, una colectividad a rasgos generales, más que nada, bueno, el tema de las colectividades agrarias, pues lo que se trataba es de poner de alguna forma lo que eran los medios de producción, las tierras también en común, para poderlas trabajar en común y poder explotar en común. En la industria, bueno, pasaron cosas parecidas y, bueno, también se dieron casos de que no era una colectividad en sí, sino que había una especie de control obrero, y de lo que se trataba es de que todo el mundo que trabajaba en la industria, fuera patrón o fuera trabajador, entrara a formar parte de la colectividad con las mismas condiciones. Si hablamos de alguna forma de lo que pasaba en el terreno agrícola, pues bueno, ha habido una serie de tópicos que siempre han estado hablando del tema de que, bueno, las colectividades de alguna forma eran prácticamente de tierras que se habían incautado y que estaban formadas simplemente por jornaleros y que no había ningún tipo de propietarios. Yo eso, con mi investigación que pude llevar adelante, pues la verdad es que lo desmonté bastante, porque había colectividades donde se hablaba incluso de pequeños propietarios en cuanto a formantes de la colectividad en su conjunto, no solamente alguno que formara parte de ella. Entonces, bueno, pues se habla por una parte de que pueden haber... Hay incautaciones de propiedad de la tierra, por supuesto, de la gente que las había abandonado y que se marchó, o sea, de los grandes terratenientes, de tierras, de edificios y de industrias, o sea, industrias que fueron abandonadas. Pero también hay que tener claro, y bueno, y esto ahí yo creo que siempre hay que ponerlo de relieve, de que cuando se produjeron estas incautaciones, siempre se produjeron las incautaciones diciendo a quién se le había incautado la tierra, cuánta tierra se le había incautado y también los motivos de la incautación. Entonces, esta tierra que se había incautado se pone a disposición de todos los formantes de la colectividad, que no hay que decir nunca que los formantes de la colectividad, o sea, eran todos miembros de un sindicato o que eran los miembros de ese sindicato en exclusiva, porque de alguna forma lo que se daba pie es a que la colectivización fuera libre por parte de todos aquellos que quisieran acceder a formar parte de ella. Se ha hablado también muchas veces de que había una obligatoriedad, de que se colectivizaba por las armas, de que se colectivizaba a punta de pistola, y bueno, yo por las investigaciones que he podido hacer, y bueno, y si hablo de casos concretos, simplemente es por ejemplificar, aunque sea un caso muy concreto, ¿no? Yo estuve estudiando un caso de la provincia de Castellón, de Almazora en concreto, donde había una población de 8.100 personas, y de esas 8.100 personas, a la CNT había afiliadas 2.100. Si tenemos en cuenta que los que estaban afiliados a la CNT normalmente eran los trabajadores o los que podríamos llamarlos así, cabezas de familia, que eran, que a su alrededor podían tener dos o tres, tres o cuatro personas cada uno detrás, podríamos decir que prácticamente la influencia era sobre un 80 o 90% de la población. Bueno, pues cuando se colectiviza, se pone en marcha la colectividad, y esto lo digo para que se vea que no era ni obligado a formar parte de la colectividad ni nada parecido, la gente que forma parte de la colectividad, y estoy hablando de tanto colectivistas como familiares, fueron alrededor de 580 personas. O sea, que en ningún momento ni la totalidad de los miembros afiliados al sindicato CNT estarían formando parte de la colectividad. Este es otro de los tópicos que también siempre se ha dicho. O sea, se incautaba todo, se obligaba a la gente a colectivizar, y hay, bueno, los estudios que se pueden realizar en un momento determinado, si tenemos documentación, nos están demostrando todo lo contrario. El trabajo, de alguna forma, pues se hacía de forma colectiva, separando mucho las distancias. Podríamos hablar de forma cooperativa, pero no tiene nada que ver el cooperativismo con el colectivismo tal como se entendía en ese momento. Lo que se hacía es que se ponían las tierras a trabajar en común, se utilizaban los aperos que podía haber y la maquinaria que pudiera haber en las colectividades o en los pueblos para ponerlas al servicio de la colectividad, y lo que se organizaban eran cuadrillas, de alguna forma, en base a las cuales se iba cada día pues cultivando los campos. La forma que tenían de organizarse, además de esas cuadrillas, pues bueno, dentro de la misma colectividad pues podía haber una comisión de vivienda, una comisión de agricultura, una comisión de comercio, y estas comisiones se encargaban de cada una de las facetas de la vida que se podían dar dentro de las colectividades. La forma de funcionar y de decidir dentro de estas colectividades normalmente era la asamblea, que intentaban siempre hacerlas a horas en que toda la gente hubiera acabado ya lo que serían las labores del campo o las labores que tuvieran encomendadas en la colectividad. Y bueno, dentro de la misma colectividad, pues bueno, había unas administrativas que ellos llamaban, o sea, que serían lo que, bueno, podemos conocer como comité de la colectividad, que de alguna forma de lo que se encargaba era de la gestión, dijéramos, administrativa de esa colectividad. Esa sería, bueno, a rasgos generales lo que pasaba de alguna forma en el campo, aunque colectividades podemos encontrar de muchos tipos, ¿no? En esa misma área de la producción. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Quizá podríamos definir el proceso colectivista, al menos en sus orígenes, como algo llevado a cabo por fundamentalmente. Luego hay excepciones locales, Angüés es una de ellas, por ejemplo, pero como un proceso llevado a cabo, por un lado los que vienen desde fuera y por otro lado los de dentro. Por eso se puede decir que no es un fenómeno meramente espontáneo, porque no surge solo de poblaciones locales, aunque en algunas localidades como Angüés fundamentalmente sí, pero incluso ahí hace falta entender o ubicarnos en el contexto preciso de aquellas primeras semanas del conflicto, que entonces todavía no es una guerra, todavía no podemos hablar propiamente de una guerra civil, pero en el preciso contexto de aquellas semanas en las que hay una desarticulación de los instrumentos del Estado. Se sabe que, aunque no hayan llegado todavía, las milicias procedentes de Cataluña y de Levante están avanzando y ya han tomado parte del Aragón Oriental, y es en esa situación de más o menos vacío, mayor o menor vacío de poder, percepción clara de que hay una desarticulación de los principales mecanismos del Estado, es en ese contexto en el que se hace posible pues llevar a la práctica el experimento colectivista. A partir de ese momento se hizo la abolición del dinero, que es la base principal, aquí no circula más el dinero. Se organizó de forma que no fuera el dinero que nos organiza, sino que fuéramos nosotros los que organizamos la vida. Así que ni pobres ni ricos, allí se acabó todo. En la colectividad no existía el dinero, todavía por lo menos, pues teníamos bien que vivir del comercio. El comercio nos hacía un comercio, el trabajar para ganar dinero. Se hacía un comercio lo que era equitable para poder vivir bien. Sin moneda se puede vivir muy bien, porque se ha comprobado. Y lo hemos comprobado, hemos vivido 13 meses y hemos vivido 13.000 años sin moneda, al intercambio. Porque el que sabe inventar un avión necesita comer patatas también. Y el que sabe criar patatas tiene tanto valor como el que sabe hacer un avión. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Entiendo que cada pueblo o cada colectividad buscaría diferentes soluciones, pero ¿qué sucedió con el dinero? ¿Fue abolido, convivió con la propiedad privada o se redujo al comercio exterior? Vamos a ver, hubo de todo. Hubo zonas, hubo pueblos en que se abolió el dinero, se hicieron una especie, bueno, lo que se hizo de alguna forma fue sustituir el dinero existente por otro tipo de moneda que se acuñaba en las mismas poblaciones. Bueno, se han visto, bueno, prácticamente todos hemos podido ver pues los clásicos vales de esa época que se habían acuñado en los diferentes pueblos o colectividades para de alguna forma poder hacer transacciones. Hubo en pueblos que, bueno, se intentó abolir de esa forma, hubo en otros que se siguió manteniendo el mismo sistema, pero yo creo que quizá lo más importante son las nuevas formas de asalariamiento que se intentaron dar dentro de muchas colectividades. No es quizá lo más importante el tema de la abolición o no del dinero, porque al fin y al cabo tenemos que entender que se trataba de una revolución que se estaba haciendo en España y que bueno, para comerciar con el exterior, y eso lo tenían que hacer muy a seguido porque era la única forma que tenían de poder adquirir divisas para poder mantener la guerra contra los fascistas. Y normalmente, y vamos, sobre todo en la zona que yo estudio, que es la de Levante o de Castellón y tal, se exportaba muchísima naranja y muchísimo agrio y tal, y lo que se hacía de alguna forma es exportar esa naranja y, claro, cobrar en divisas de los países extranjeros para poder de alguna forma abastecer de esas divisas al gobierno republicano y que el gobierno republicano pudiera conseguir el armamento necesario para poder seguir la guerra que se estaba llevando adelante. Entonces, habría una forma de trabajar a nivel monetario que podría ser mixta, y no podemos nunca hablar ni que se hubiera abolido totalmente el dinero ni tal. O sea, estuvo de alguna forma conviviendo todo en el territorio de colectivizaciones y en el territorio de alguna forma que se había iniciado el proceso revolucionario. Lo que yo hablaba del tema del asalariamiento sí que me parece bastante más importante, porque hay en muchas colectividades que se adopta un tipo de salario que, bueno, en algunos casos se llama jornal familiar, en otros casos se llama salario familiar. Que lo estudias en tu libro, además, lo aparece. Sí, sí, porque además hoy en día casi estaría como bastante, a mí me resulta bastante cercano a lo que hoy en día se está llamando renta básica, ¿no? Que no sería exactamente lo mismo. Pero de alguna forma de lo que se trataba es de coger, bueno, eso lo explicó bastante bien el doctor Isaac Puente, que era un anarquista de la época, que escribió un folleto que se llamaba El comunismo libertario, en el cual explicaba cuál sería, no decía exactamente que esa era la forma de salario familiar, pero sí que decía que el Producto Interior Bruto de España en su conjunto, si se dividía entre el número de familias que había en España, salía a X dinero. Entonces, lo que estaba intentando decir es que ese Producto Interior Bruto que tenía España se podía repartir entre todas las familias españolas y no habría prácticamente necesidad para nadie. Lo que de alguna forma me da a entender es que este folleto tuvo bastante importancia en los grupos anarcosindicalistas, en los grupos anarquistas, de prácticamente, yo diría, de todas las zonas. Yo me encontraba en algún sindicato de por aquí que en un momento determinado se hace una adquisición de 2.000 folletos para su reparto, y estamos hablando de poblaciones que en aquel momento igual no pasaban de los 10.000 habitantes. Entonces, que es algo que se difunde mucho. Y lo que lleva es que en un momento determinado hay plenos plenos regionales de la CNT del Levante, e incluso yo hablaría de otras regionales, porque en Castilla también se hace, que es coger el salario familiar como una forma justa para ellos de reparto de lo que sería el dinero en ese momento en las colectividades. ¿Por qué? Porque si en un principio partían de que a igual trabajo, igual salario, cuando se empezó a trabajar de esta forma en colectividad, se dieron cuenta que había familias que podían estar trabajando cuatro personas y había otras familias que por las circunstancias, porque los hijos eran muy jóvenes, porque eran pequeños, porque alguien no podía trabajar de la familia, pues en familias que a lo mejor eran cuatro personas trabajando, entraban cuatro salarios de la misma cantidad, mientras que en una familia de cuatro personas donde solo estaba trabajando uno, solo entraba un salario. Uh-huh. Con lo cual, al final, se volvía a llegar a una situación de injusticia, de alguna forma, y de acumulación por parte de esas familias que entraban cuatro jornales. Entonces, lo que se plantean es, en cada sitio lo hicieron más o menos de una forma, pero hacerlo porcentualmente a los miembros de la familia. Entonces, cuando solo tenía un miembro, pues daban una cantidad de dinero y posteriormente por cada miembro de la familia se iba aumentando o bien un 50% para el primero, un 25% para el tercero y así se iba repartiendo de forma más equitativa lo que podría ser una distribución más igualitaria de lo que podría ser el Producto Interior Bruto de alguna forma de cada localidad o de cada colectividad. Para mí me parece una experiencia muy buena. Parece ser que funcionó bastante bien, pero claro, estamos hablando siempre, cuando hablamos de colectividades en ese momento y cuando hablamos de nuevas formas de economía, estamos hablando de un periodo de guerra. Y claro, en un periodo de guerra, valorar de forma negativa, como en muchos casos se hace, lo que fueron las colectividades, pues para mí es una temeridad, o sea, porque no se puede hacer, ¿no? Ni echar las campanas al vuelo, ni de alguna forma valorarlo de forma negativa, porque ya hubiéramos visto qué hubiera pasado si hubiera sido en otra situación donde no hubiera habido un conflicto armado, ¿no? Que realmente la gente pues hubiera podido desarrollar ese tipo de actividad y ese tipo de economía que de alguna forma pretendían, ¿no? Sí, las urgencias del momento, claro. Exacto. Voy a hacer una pregunta que es un poco de complicada respuesta y bueno, y que ya lo remarcas así en el libro. ¿Podríamos poner algún tipo de números, aunque sean aproximados, sobre el número de colectividades, aunque sea en la región de Castellón, para quizás hacernos una idea, o de municipios o de pueblos que funcionaban de esta forma? Sí, vamos a ver, yo siempre lo digo que es todos los números que se han hecho sobre las colectividades, pues posiblemente nos estemos equivocando todos, ¿no? O sea, el tema es que han habido contabilizaciones de colectividades que, bueno, ni por asomo son verdaderas, ¿no? Porque en momentos determinados pues se habla de 400 colectividades de la CNT en prácticamente toda la zona levantina o lo que sería Levante, Aragón y bueno, y se dejan de contar, por ejemplo, pues todo lo que sería Aragón o todo lo que sería Cataluña, ¿no? Y vamos a ver, yo te puedo hablar en concreto sobre lo que es mi realidad y yo para la provincia de Castellón saqué alrededor de 108 colectividades campesinas. Que bueno, para una provincia que tiene en estos momentos 144 municipios, creo que es una proporción bastante grande. El tema está en que, bueno, ni de todas esas colectividades, que sí que tenemos constancia que en un momento determinado fueron colectividad, de todas tampoco sabemos cuánto tiempo llegaron a funcionar, ni realmente pues el peso específico que pudieron tener, ¿no? Y bueno, siempre estaríamos hablando de que en una gran parte de lo que serían las zonas agrícolas se evolucionó, se fue hacia la colectivización de la tierra. Y ya no quiero hablar de la zona de Aragón, vamos, en la zona de Aragón hay estudios recientes de no hace mucho tiempo, de Alejandro donde de se Torre, está ¿no? hablando de que incluso antes de la Guerra Civil ya se estaban haciendo proyectos colectivistas en las mismas poblaciones. E incluso, supongo que bueno, eso ya es conocido, que después incluso de la entrada de Lister en muchas de las colectividades de la zona aragonesa, se volvieron a constituir. Uh-huh. O sea, eso quiere decir que de alguna forma esa tradición sí que estaba en la gente y había como bastantes ganas de llegar a una forma de producción diferente. Aquí en esta zona sí que, vamos, podemos ver casos, o sea, yo decía anteriormente que había casos donde los propietarios incluso formaban parte de la misma colectividad, porque, bueno, un caso concreto de una población que estudié, que fue Jérica, está muy cerca de Segorbe, en la carretera de Teruel, pues habla de cuando en los estatutos, en el reglamento de la colectividad, porque bueno, hay una serie de estatutos que se hicieron en su momento en el año 37, que fueron unos estatutos tipo que prácticamente rellenaron todas las colectividades. Pero esos estatutos no nos dicen nada de realmente cuál era el funcionamiento de las colectividades, mientras que si encontramos lo que son los reglamentos de cada colectividad, que era algo interno que tenían, sí que nos ofrecen cuál era el funcionamiento que tenían y la composición, ¿no? Pues en este caso, en esta colectividad, nos está hablando de... Habla así directamente en uno de los artículos diciendo que todos los pequeños propietarios formantes de esta colectividad, o sea, está diciendo prácticamente que todos los que forman parte de la colectividad son pequeños propietarios. Entonces, también entraría de alguna forma a explicar aquello de que se decía, bueno, y los pequeños propietarios que se negaron a colectivizar, bueno, hubo zonas que sí, hubo zonas que no, hubo pequeños propietarios que sí y hubo pequeños propietarios que no, hubo otros que se pusieron a trabajar en común. O sea que realmente yo creo que el proceso colectivizador en el campo fue como estuvo bastante extendido. Y lo que no podremos hacer nunca, y bueno, por más que alguien se empeñe, es un recuento exacto de cuántas colectivizaciones hubo. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Una serie de iniciales asambleas locales, multitudinarias, en las que se emplea el pueblo, emplea la democracia directa, participa a mano alzada, todo el mundo es libre de participar, de organizarse. Donde no solamente dieron entrada a los sectores colectivizados, sino incluso a los sectores individualistas, a los sectores que permanecieron al margen de las colectividades. Entre otras cosas porque pensaban que en un momento o en otro se incorporarían. Pues había quien decía que quería ser individualista y que podían vivir así. Se les dejó marchar y fueron renumerados por el tiempo que habían trabajado. No se les marchó con las manos en el bolsillo, se les dio herramientas de trabajo, pero se les impuso trabajar vuestras tierras, pero no empleéis a nadie, aquí no será nadie explotado. Si dejáis las tierras yermas, la colectividad será con ellas. A desalambrar, respecto a este caso precisamente de los pequeños propietarios, si no me equivoco, algo bastante común era pues, precisamente permitir que a aquellos que no quisieran entrar en la colectividad no entrasen, pero sí que existía una especie de norma de que no siempre que trabajase en su propia tierra, es decir, que no empleasen a nadie, es decir, sin la explotación de nadie para trabajar su propia tierra, e incluso que si su propia tierra no quedaba trabajada, digamos, por él mismo, porque no podía, pues que sí que se terminaba utilizando, ¿no?, por el resto de la gente. Sí, vamos, esa era una norma prácticamente general. Hay muchas colectividades que en el reglamento lo puedes ver de alguna forma, o sea, se habla de lo que es el trabajo dentro de la colectividad, y que tú puedes dedicar una parte, incluso siendo colectivista, una parte de tu tiempo para cuidar una pequeña finca que tú puedas tener, para de alguna forma lo que sería autoconsumo, ¿no? Y hay incluso casos en gente que puede, pues no sé, puede estar criando conejos o gallinas o tal, que se les deja, después de abastecer a la colectividad, poder de alguna forma vender esas gallinas y esos conejos fuera de la colectividad, pero bueno, aportando también una parte de lo que se saca de la colectividad. Y sin emplear mano de obra. Y sin emplear mano de obra, claro. Siempre era que el trabajo lo pudiera hacer la misma persona que, bueno, que pudiera ser propietaria de la tierra, ¿no? O sea, en la mayoría de casos lo que se daba es esta situación. Sí que se producen ciertas tensiones, o sea, sobre todo yo eso lo he visto en lo que sería la CTT-UGT, sí que hay muchas discusiones entre los que se planteaban como colectivistas y los que eran individualistas. Ahí hay bastante tensión en ciertos momentos y hay una pugna por a ver quién se hace, dijéramos, con el control del sindicato para prevalecer sobre los otros, porque los individualistas achacaban que los colectivistas estaban quedando con las mejores tierras, que ellos no podían tirar para adelante. Bueno, siempre eran excusas de este tipo, ¿no? Pero vamos, que en muchos casos incluso eso podría ser así, no por la situación de que se les quedaran con las mejores tierras, sino porque al estar trabajando de forma colectiva sí que podían llegar mucho mejor que el resto que trabajaba de forma individual a producir más, o a que sus cosechas pudieran ser recogidas antes incluso que las que trabajaba de forma individual, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa situación sí que se dio. Bueno, hay muchos casos de gente que en muchas poblaciones que, bueno, no quiso formar parte de la colectividad, le tocó trabajar sola y, bueno, le dejaron trabajar sola. O sea, esa es la situación que de alguna forma se ve en prácticamente todas partes. Además, sería una cosa normal dentro de lo que sería el mundo del anarquismo, porque, vamos, si de alguna forma el concepto de libertad es algo que primaba sobre cualquier otro, pues tampoco se podía obligar a ninguna persona a formar parte de una cosa que no quería, ¿no? Entonces, eso se tenía muy en cuenta, y bueno, yo te ejemplificaría no con un caso de colectivismo, sino un caso de socialización de la tierra, no, de socialización de la economía local en la población, esa almazora que te he dicho anteriormente. En un momento determinado se ve que quieren poner lo que es el salario familiar como salario de toda la población, porque resulta que tenían una crisis económica a nivel de efectivo bastante gorda, y lo que era el Consejo Económico Local, que sería el sustituto del ayuntamiento en aquel momento, que, bueno, estaba dominado por la CNT porque tenía 10 miembros y había dos de Izquierda Republicana, dos de Unión Republicana y dos del Partido Socialista. El Partido Comunista en esos momentos no existía en la localidad. Y la UGT prácticamente era inexistente, porque en su momento, o sea, lo que era la Sociedad Obrera del Pueblo, en el año 32 prácticamente se adhiere toda a la CNT. Entonces, en este pueblo, cuando se plantean este tema de hacer el salario familiar como algo universal dentro de la población, pues en un momento determinado empiezan a tener reticencias por parte de lo que serían los políticos, o sea, los que formaban parte de esos partidos políticos que quedaban en el ayuntamiento. Y bueno, en vez de imponerse de forma contundente los que tenían mayoría, se hicieron dos asambleas de la población y como vieron en un momento determinado que había ciertas reticencias por una parte de la población, decidieron dar marcha atrás con el tema porque no querían imponer, y eso lo recalcan muchas veces en las asambleas que tienen en la población, no querían imponer de ninguna forma lo que en otros casos se ha llamado la dictadura anarquista, ¿no? Ellos decían que, bueno, que si la gente aceptaba un proyecto de ese tipo tenía que ser de forma voluntaria y no se podía obligar a nadie a vivir de una forma que no querían, ¿no? O sea, entonces intentaban de todas las formas posibles que cuando se tomara un acuerdo fuera pues prácticamente unánime. Esa era la mucho en muchos sitios el sentimiento era ese. Abuelo, ¿dónde está Dios? Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Me miró con ojos tristes y así me respondió. Por ejemplo, una de las críticas es el desahogo de algunas colectividades y la penuria o la precariedad de otras, que en cierta medida corrigieron o fueron corrigiendo a medida que fueron creando estructuras comarcales sólidas y consolidadas y solventes. Y en cierta medida fueron creando los almacenes comarcales que permitieron ir compensando las distintas adversidades económicas de unos y de otros, de algunas colectividades en favor de otras. Si Argüez tenía más trigo, pues les daba trigo por almendras. Si en otros tenían más fruta y tenían menos vino, se les enviaba vino por tener frutas. Y todo esto era un comercio de intercambio, dándole un valor, más pronto el valor de necesidad que el valor del capital. Casi siempre se centraron en la creación, por un lado, de excedentes para intercambio o de especializaciones agrícolas que no existían. No existían en muchas zonas de Aragón especializaciones agrícolas y que nacieron entonces. ¿Cómo se produjeron? A base de racionalizaciones del paisaje agrario. Es decir, la utilización de los terrenos mejores para cada especie y de las zonas mejor preparadas para la intensificación de los cultivos, sobre todo en regadío, también en secano, y crear excedentes con los cuales permitir intercambios y dotaciones más o menos desahogadas con las otras colectividades. También es la creación, la introducción por primera vez de la idea de combinación entre agricultura, ganadería y primera industria. Esta es también un logro de las colectividades. Y que nadie les pregunte qué es lo que saben de Dios. Por mi casa no ha pasado tan importante Señor. Por mi casa no ha pasado tan importante Señor. Que Dios protege a los hombres, tal vez sí o tal vez no. Que Dios protege a los hombres, tal vez sí o tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Hay una cosa en el mundo más importante que Dios. Hay una cosa en el mundo más importante que Dios. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Entiendo que las colectividades no eran totalmente autosuficientes. ¿Existía algún tipo de coordinación entre las diferentes colectividades, estructuras de tipo comarcal o redistribución de excedentes entre colectividades? Vamos a ver, eso se intentó hacer en varios sitios, el tema de lo que serían federaciones de colectividades, y bueno, se intentó llevar durante todo el proceso, pero realmente cuajó bastante poco, ¿no? O sea, sí que se pudieron hacer, tener relaciones entre algunas poblaciones, pero realmente estaban, la situación de las poblaciones estaba como bastante aislada, ¿no? De alguna forma, lo que intentaban se intentaba de alguna forma mantener lo que serían mantener o estar ligados de alguna forma a lo que era la forma de abastecimiento que tenían anteriormente. Estamos hablando de un cambio de situación que, bueno, se da en poco tiempo y que en muchas poblaciones, pues, lo que rigen, pues, son las formas tradicionales que han tenido de abastecimiento. Entonces, se dan casos, también son casos porque se producen boicots, sobre todo por parte de lo que serían, en un momento determinado, las estructuras que pudiéramos llamar estatales de la administración, ¿no? Hay momentos en que los gobernadores civiles, cuando vuelven a tomar de alguna forma las riendas y el control de la situación, impiden que las colectividades puedan llegar al abastecimiento, o sea, que a lo que sería el abastecimiento provincial que podía haber, les impedían llegar o incluso les ponían precios más caros de los que estaban vendiendo habitualmente en el mercado de la capital de provincia. Y entonces sí que tenían que haber había relaciones entre muchas entre colectividades agrarias que, para abastecerse de los productos que les hacían falta, pues se ponían en contacto entre ellas y hacían el intercambio de productos o la compra de productos a otras colectividades. No fue generalizado el tema de poder hacer federaciones, aunque sí que se estuvo trabajando en ello, y bueno, hay bastante documentación que habla de reuniones de federaciones de campesinos a nivel y de colectividades a nivel regional y a nivel provincial. Pero realmente la cosa no llegó a funcionar del todo. Pero bueno, sí que se producían esas situaciones de digamos, comunicación e intercambio entre diferentes colectividades con las que se pudiera tener contacto por parte de miembros de la colectividad de una población en concreto. ¿El proceso revolucionario se reducía al trabajo de la tierra o también incluía otros aspectos como, no sé, la producción de ropa, la cultura, la educación o la sanidad? Sí, vamos a ver. Hay un poco... Se produce prácticamente en todos los campos, ¿no? O sea, en la agricultura es, bueno, donde más se ha hablado siempre, pero bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en la zona de Cataluña y tal, que el tema de las colectividades industriales es, bueno, durante esa etapa fue un ejemplo, y aquí en la región de Levante, que denominaban en esos momentos los anarquistas, en la zona de Alcoy, la zona de Elda, hubo colectividades muy importantes, en Alcoy sobre todo colectividades importantes en el tema de la metalurgia y del textil. Vamos, se habla incluso de un caso en concreto que cuando se colectiviza la industria, la patronal de alguna forma estaba declarando pérdidas, y cuando acaba la colectivización, cuando entran las tropas franquistas, la colectividad, o sea, lo que era la industria colectivizada, tenía un beneficio de más de 1 millón de pesetas en esos momentos en depósito, ¿no? Entonces, la colectivización se hizo prácticamente en todos los sectores que se pudo. Aquí hay bastante colectivización también en el tema de carrocerías y metalurgia, porque sobre todo lo que se hacía es reconvertir la industria metalúrgica para poder abastecer lo que serían material o automoción para la guerra. y por otra parte se colectivizan otros sectores. El dentro del sector, bueno, podríamos llamar sector agropecuario, pero bueno, sería en el sector comercio, sí que se produce lo que se llama la colectivización de, o sea, lo que se sería la colectivización agraria en el sentido regional con la el CLUEA, ¿vale? Ahí lo que se produce es una colectivización por parte de la UGT y de la CNT de lo que es el comercio de los agrios y de la naranja, que es lo que tenía que abastecer posteriormente al gobierno, de alguna forma, de esas divisas que eran necesarias para la guerra. El proceso que se hace en estos temas, y bueno, y también en el sector de la pesca, me gustaría hablar de una cuestión sobre todo importante, porque siempre se ha hablado de que, bueno, se colectivizaban las industrias, de alguna forma se dejaba al margen a los industriales, se les perseguía, bueno, eso también son tópicos. Hay unos que sí, hay otros que no. En la zona esta, en el tema del comercio agrario y posteriormente también en la industria pesquera, y sobre todo es paradójico el tema de la industria pesquera, porque en la provincia de Castellón, por ejemplo, en el año 31 hubo una huelga en el sector pesquero que duró 110 días. Y justo en esa zona donde hubo esta huelga, que es en la zona de Benicarló, Peñíscola y Vinaroz, pues ahí se colectiviza la industria pesquera, y en una de las declaraciones que hacen los miembros de la colectividad, de esa industria pesquera colectivizada, les preguntan que, bueno, que qué pasaba con los patronos o con los armadores. Entonces contestan que, bueno, que ellos en ningún momento quieren que los armadores sufran lo mismo que ellos sufrieron cuando ellos estaban trabajando para ellos. Entonces, que les habían asignado un salario y que formaban parte de la colectividad como los demás siempre y cuando quisieran formar parte de ella. En este caso, por ejemplo, este caso concreto de la pesca, de la industria pesquera, comienza precisamente con la incautación de los barcos de pesca, ¿no?, de los puertos, sí, castellonenses. Y ahí sí que tiene que haber una incautación de los barcos de pesca, porque, bueno, no hay otra salida, más, ¿no? Sí, no hay más. Entonces, lo que sí que se hace es que, claro, cuando se produce esa incautación, a los patronos de los barcos, de alguna forma, lo que se les dice es que bueno, que formen parte de la colectividad. Y, bueno, es ese caso paradójico que digo, porque un sector donde, bueno, los armadores eran muy duros, y lo demuestra esos 110 días de huelga que se tuvieron que tirar en el año 31, pues que los trabajadores en un momento determinado, cuando colectivizan, pues demuestran que lo que ellos pretenden realmente no es una venganza sobre los demás, sino lo que pretenden es cambiar el modelo social y el modelo económico, y que todo cambie, ¿vale? Y que nadie sufra las consecuencias de lo que ellos habían sufrido anteriormente. Claro, eso cuesta muchas veces de entender, pero cuando lo ves sobre los papeles y cuando ves de alguna forma cómo se comportó la gente en ese sentido, pues la verdad es que demuestra bastante lo positivo que fue todo el proceso, ¿no? Y reconocer, por ejemplo, en la zona de aquí, de lo que hablábamos del CLUEA, aquí, bueno, aparte de que en su momento, al principio, pues hubo dueños de almacenes y tal, que, bueno, fueron fusilados y eso, sí que posteriormente al resto de comerciantes que quedaban les ofrecieron trabajar en lo que era el CLUEA como facturadores, o sea, que eran de los que se encargaban de hacer la facturación de lo que sería el transporte ferroviario que después tenían que mandar a los países europeos. Y bueno, y trabajaban en las mismas condiciones que los demás. Yo incluso me encuentro con un caso de una persona que trabajó ahí, que después, bueno, tenía un pequeño almacén de naranja, más o menos familiar, que posteriormente, con el tiempo, pues este hombre continúa con ello, después en la época franquista, y cuando se jubila, pues no tenía cotizaciones. Pero resulta que llegó a cobrar la jubilación porque en la época de la Guerra Civil, le habían presentado, o sea, le habían presentado como trabajador en el CUEA, ¿no? Es que se dan situaciones que dices, bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, pues esta gente entraba a trabajar en las mismas condiciones que los demás y formaban parte de esa colectividad que en esos momentos se había formado para desarrollar la economía local o la economía de la zona. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los servicios de sanidad, los servicios de asistencia, los servicios de enseñanza. Tres servicios básicos de lo que luego, andando los años, sería el estado del bienestar. Tres escalones básicos del estado del bienestar que comenzaron a ser introducidos por primera vez en Aragón de una forma masiva al servicio de las poblaciones por las colectividades. Claro, es evidente de que los campesinos veían alguna ventaja, e incluso los pequeños propietarios que entraron en las colectividades y pusieron a su disposición las propiedades individuales, veían alguna ventaja y alguna contrapartida. ¿Y cuáles? Pues estas, las de tener un médico que le dispensaba, que le atendía, la de tener farmacia gratis, medicinas gratis, operaciones en centros quirúrgicos pagados por la colectividad, le permitía tener una escuelica y una serie de atenciones más o menos culturales. No permitir a las personas mayores de una determinada edad o chicos jóvenes, niños, niñas de menos también de una determinada edad que trabajaran, algo que era habitual en el campo en aquella época y lo siguió siendo durante la dictadura, es decir, que niños desde muy jóvenes abandonaran los estudios para que fueran al campo o que las personas mayores siguieran haciéndolo. Entonces hubo proyectos en algunas localidades, en algunas colectividades en el sentido de atajar esas cuestiones. Otras como la coordinación en materia del abastecimiento, es decir, que aquellas familias, obviamente dentro de una colectividad, aquellas familias con menos recursos tuvieran a su alcance medios para poder subsistir igual que cualquier otro miembro de la colectividad. Lo más urgente, claro, hubo que ocuparse de la gente mayor, hubo que ocuparse de la infancia, de manera que no hubiera ni huérfanos ni gente pobre. Tratábamos de que no hubiera ni pobres ni ricos, sino gente igual, ¿no? Había viudas con criaturas pequeñas, que ¿cómo iban a hacer para comer? Sí, colectivamente podían salvarse la vida, pero individualmente tenían que seguir viviendo en la miseria y toda esta gente. Los ancianos, que no habían tenido un día de descanso en su vida. Cada uno hacía lo que quería a partir de 62 años. Y a partir de 60 a 62 no se les daba nada más que trabajo fácil a hacer. Ese era el médico que decía, no, este hombre está cansado, hay que se tiene que descansar. Era el médico que tenía que... Y como la gente aquí no había nadie que estaba malo nunca, aquí estábamos todos buenos, en aquella época. No queríamos ni estar malos, porque estar malos en aquella época hubiera sido ser falso, ¿no? Representaba, incluso había gente que tenían un mal de muelas o lo que fuera, pequeñito, eso, que hubieran podido quedarse en casa porque el médico hubiera dicho quédate en casa hasta que te sepas el mal de muelas. Pero no, él daba vergüenza de quedarse en casa porque si no era una falta que cometía, algo que cometía contra el trabajo colectivo, contra la necesidad del momento de guerra. Todo funciona así en estos pueblos, La divisa de la colectividad es cada uno lo que necesita y cada uno que haga lo que puede. Tenían una pequeña biblioteca de la cual echar mano, o tenían una sala que reconvertían para usos periódicamente de cine y periódicamente de asambleas. Se barrió la iglesia, se limpió, y se hizo una cinta de cine dentro de la iglesia, a la cual yo asistí y os diré qué cinta era. Era una cinta de estos dos artistas americanos, Lore y Artie. Y yo me reí, me sonfrena, que a pesar me recuerdo todavía de la cinta que se hizo en esta iglesia. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Por otro lado, en los diferentes municipios, además de, digamos, la parte económica, hubo pues algún tipo de, por ejemplo, de utilización de edificios públicos o incautación de, pues bueno, de edificios o de propiedades que habían quedado abandonadas por, bueno, por propietarios que se pasaron al bando de los rebeldes. ¿Hubo utilización de estos edificios públicos o digamos alguna especie de intento de promocionar pues sanidad más social, la educación, la cultura dentro de estos municipios, o sea, de utilizar quizás estos recursos que habían quedado, digamos, en sus manos de la gente? Sí, prácticamente, bueno, en todas las poblaciones se producen este tipo de incautaciones, ¿no? O sea, vamos a ver, hay toda una serie de edificios que van a quedar vacíos y que cuando, bueno, sobre todo en lo que serían las capitales o poblaciones más grandes, pues lo que podían ser además pues los famosos casinos de empresarios o círculos de empresarios y tal. Todo eso normalmente era lo primero que se solía incautar y que, bueno, entraba a formar parte incluso del conjunto de organizaciones que formaban los comités antifascistas o los frentes populares en cada localidad. Algunos edificios de estos se dedicaron a cuestiones organizativas, otras se dedicaron a cuestiones de infraestructuras, ¿no? O sea, podían ser escuelas que en muchos casos podían faltar en las localidades y, bueno, se llegó a hacer por parte de lo que serían las confederaciones regionales de enseñanza, listados y estudios de cómo era la situación en cada localidad en concreto, el número de niños que podían asistir al colegio, el número de niñas, la situación en que estaban los padres, cuántos maestros podía haber en cada localidad. Se estaba haciendo un estudio detallado para poder, de alguna forma, lograr que la enseñanza pues llegara incluso a pueblos que hasta esos momentos pues habían estado bastante abandonados, ¿no? Aunque durante los primeros años de la República sí que se incidió bastante en el tema de la enseñanza. Y bueno, en el tema sanitario también, porque bueno, hay muchos edificios de los que en un momento determinado se incautan, que de alguna forma pasan a ser hospitales de sangre, más que nada atender en momentos determinados a la gente que venía evacuada del frente, ¿no? Aquí en la zona de Castellón, por ejemplo, en Benicàssim, que había pues una especie de sanatorio donde de alguna forma, bueno, había aguas termales y tal. Eso ha sido bastante significativo porque en un momento determinado fue hospital de mucha gente de las brigadas internacionales que vino a luchar aquí en la guerra, ¿no? Entonces sí que en casi todas las poblaciones una parte de esos edificios se dedicaba pues a poder atender no solamente a lo que podían ser evacuados de guerra, sino a los mismos evacuados que venían heridos de guerra, sino a los evacuados que también venían de las zonas interior de España, huyendo de lo que era el avance de las tropas fascistas, ¿no? Entonces hay muchas poblaciones donde estos edificios se dedican también a albergue para estas personas que van a venir evacuadas desde fuera, ¿no? ¿Cuáles dirías que fueron los mayores problemas prácticos con los que se encontraron en las colectividades en general, así los problemas más de mayor difícil solución? Pues mira, yo por lo que he estado viendo, uno de los problemas de más difícil solución que van a tener durante toda la etapa prácticamente es la guerra larvada que hay dentro de, dijéramos, de, bueno, que se ha conocido como territorio republicano, ¿no? O sea, vamos a ver, ahí hay una guerra de intereses entre lo que podría ser unas personas que quieren hacer un proceso revolucionario, que quieren avanzar hasta cambiar la sociedad en su conjunto, y otras personas que, bueno, que todavía tienen los intereses de decir, bueno, nosotros tenemos que mantener el Estado como está y debemos defender las estructuras actuales. Entonces aquí, cuando de alguna forma se vuelve a poner en marcha lo que serían o los gobernadores civiles vuelven a tener cierto poder, lo que intentan es volver a las instituciones anteriores, ¿no? O sea, todo lo que habían sido consejos económicos locales, intentan que vuelvan a ser ayuntamientos legalmente constituidos, donde obligaban a que hubiera gente de todos los sindicatos y de todas las organizaciones, y en muchos casos era imposible, o sea, porque había poblaciones donde solo había sindicato de CNT y había otras poblaciones donde solo había sindicato de la UGT, ¿no? Pero obligatoriamente tenían que estar los dos sindicatos constituidos. Con lo cual, en muchos casos, lo que se produjo es que mucha de la gente que podía haber emboscada o que de alguna forma tenía miedo a ese proceso por lo que le pudiera pasar y que a lo mejor era más tendente a la derecha, utilizaron esas situaciones para coger el carnet de uno de los dos sindicatos y de alguna forma pues salvar el tipo, pero al mismo tiempo sirvió de contrapeso a los que realmente estaban llevando adelante un proceso revolucionario porque empezaron a impedirlo. Después, otra de las situaciones que se da es en ese momento que los gobernadores civiles cogen fuerza, es intentar de alguna forma estrangular lo que serían las economías de muchas poblaciones. En muchos casos, como los pueblos no tenían suficiente dinero para poder seguir con las labores de producción, de, tanto agraria como comercial o industrial, se intentó incautar lo que serían las cuentas corrientes de los empresarios que había o de la gente con dinero que había escapado, ¿no? Que se había marchado. Y son los gobernadores civiles los que, en muchos de estos casos, que podía haber ayuntamientos o municipios donde la tendencia revolucionaria era bastante importante, impidieron que esas cuentas bancarias pudieran ser incautadas y pudieran pasar a manos de los ayuntamientos. Con lo cual se les estaba impidiendo, de alguna forma, tener dinero para poderse abastecer en un momento determinado que les hiciera falta echar mano de ello. Y además, otra era el tema del abastecimiento que he dicho anteriormente, el tema del abastecimiento provincial, que en muchos casos también se les impedía a aquellas poblaciones que demostraban pues ser como bastante más avanzadas en el sentido de llevar adelante una revolución más profunda, con más peso, ¿no? Y aquí, de este pueblo, estuvo una brigada que se llamaba la de Carlos Mas. Carlos Mas. El nombre de ese, de Carlos Mas, eran fascistas disfrazados, más bien. y cogieron esa represalia contra todo el progreso, contra todo el avance social que se llevaba, para descomponerlo todo. Volver otra vez a, como ya hemos dicho, a la tradición. Ya descompusieron los comités, descompusieron las cooperativas y lo descompusieron todo, y en el plan de que esto volviera a la normalidad de la tradición. No querían la revolución social, el cambio no lo querían. Precisamente alrededor de algunas de las cosas que nos estás comentando ahora, ya en el verano de 1937 comienza un proceso de desarticulación de las colectividades, una estrategia planeada por Manuel Lazaña, que dejó en manos de Indalecio Prieto, que a su vez movilizaría toda una división, no al frente, sino a la desarticulación de las colectividades, la división Lister comunista, que utilizaría las armas precisamente para acabar con las colectividades. ¿Esto sucedió así? ¿El gobierno republicano utilizó el ejército para desarticular las colectivizaciones en lugar de luchar en el frente? Sí, bueno, lo que estaba contando hace un momento es un proceso que se lleva adelante desde el gobierno republicano. ¿Vale? Es el acoso a las colectividades. Muchas veces se habla de que mayo del 37 es el momento en que se produce la inflexión, ¿no? Sí. Pero yo diría que es mucho antes. O sea, es a principios del año 37 cuando, con la toma del control por parte de muchos gobernadores, empezando a imponer ayuntamientos en muchas localidades, empieza todo ese proceso de, dijéramos, reconquista del territorio perdido por lo que serían los políticos republicanos, ¿no? Si me permites, me gustaría, aprovechando lo que estás diciendo, explicar un poco el contexto precisamente de que sucede a esos principios del 37. Uh-huh. Es precisamente que cuando todos estos, políticos y nuevos gobernantes intentan, digamos, volver a sus puestos o recuperar el poder de la República, hasta ese momento estaban pensando, todos daban por hecho que la guerra civil iba a acabar precisamente a finales del 36, y que es cuando ven que se estabilizan los frentes, que se estabiliza la guerra y que va para más largo, cuando precisamente hacen este movimiento, ¿no?, de recuperar y reestructurar el Estado, por llamarlo de alguna forma. No sé. Exacto. Si eso, ¿no? Ahí entraría un poco esta situación. Claro, yo lo que me gusta romper es con ese mito de mayo del 37, ¿no? O sea, mayo del 37 al final es la culminación de ese proceso, no es el inicio. Es la culminación porque durante toda esa mitad del año 37 han estado intentando recuperar todos los espacios de poder. Y en mayo del 37 hacen la ofensiva final, ¿no? Sobre todo en la zona de Cataluña. Y bueno, dentro de todo ese contexto, lo que se produce es la movilización de la división de Lister por toda la zona, sobre todo de Aragón, para ir desmantelando colectividades. O sea, ir desmantelándolas, pero a tiro limpio. O sea, no nada de entrar y decir esto lo organizamos de otra forma, sino, bueno, utilizando las armas. Entonces, claro, se habla de una guerra, no se estaba manteniendo una guerra solamente, se estaba manteniendo una guerra en el interior, o sea, lo que sería dentro del territorio republicano, y una guerra contra el fascismo. Entonces, realmente, en un momento determinado, sobre todo sobre el año 38, a mitad del 38 o tal, realmente la gente que ha empezado ese proceso revolucionario, la gente que está llevando adelante colectivizaciones y tal, está como muy desmoralizada. Está como muy desmoralizada porque realmente no sabe si a los que tiene al lado son amigos o son enemigos. Porque claro, están recibiendo de alguna forma palos por todas partes. Y claro, sí que existe esa ofensiva, sí que pasa, y que al final, bueno, se ha achacado la culpa, bueno, por parte sobre todo de los comunistas durante toda durante todos estos años han estado achacando que, bueno, que los anarquistas quisieron hacer la revolución, no atendían a nadie, y bueno, habría que ver si los anarquistas en ese momento lo que querían hacer la revolución, o los comunistas no querían hacer la revolución porque resulta que decían que en España no se había hecho la famosa revolución burguesa. Y como no se había hecho la famosa revolución burguesa, primero había que hacer la revolución burguesa para después hacer la revolución proletaria. Eso, primero había que apoyar la recuperación de la burguesía, exactamente. Claro, entonces es una contradicción, bueno, es una contradicción, es una cosa que marcaba la heterodoxia marxista-leninista y que de alguna forma, pues bueno, o estalinista en ese momento. Sí, ¿no? Porque... es una curiosidad, aunque se salga un poco el tema del que estamos tratando, es una curiosidad que precisamente a Stalin le interesase más una república burguesa en aquel momento que hiciera de contrapeso a Alemania e Italia que precisamente todo este proceso revolucionario que estaba saltando. Y que bueno, de hecho hay casos de militantes comunistas, digamos de base, que en diferentes colectividades y demás se encontraron que de repente les llegaban órdenes desde arriba de que había que desarticular las colectividades, ¿no? Que supongo que se les quedaría un poco cara tontos también. Claro, sí, hay colectividades que incluso están en su momento hechas por el Partido Comunista. O sea, es que, a ver, o sea, en la zona de Jaén, sobre todo y tal, hay algunas zonas que serán colectividades del PC, incluso colectividades del Partido Comunista y de la CNT. O sea, es que dices, no era una cosa tan anormal. Bueno, tampoco era una cosa tan anormal porque había gente del Partido Comunista que estaba dentro de la CNT. O sea, que bueno, que tampoco era una cosa tan ilógica. Yo aquí en la provincia de Castellón, sobre todo en el tema del puerto de Castellón, había mucha gente había una mayoría de gente de la CNT, pero muchos de ellos eran militantes del Partido Comunista. Entonces, claro, y eso desde antes, o sea, no es una cuestión que se haga durante el momento de la guerra. Pero claro, la situación era lo que los dirigentes de alguna forma pues pretendían y bueno, en ese momento empezaron a hacer, ¿no? O sea, que es controlar toda esa situación porque bueno, para ellos había pasos más importantes. O sea, primero había que seguir el proceso y en esos momentos, vamos a ver, en definitiva lo que no les interesaba es que en España triunfara una revolución de carácter de alguna forma anarquista, ¿vale? Porque era lo que de alguna forma, pues, se había encaminado. No es una cosa nueva que los comunistas se enfrentaran a los anarquistas. En la misma Rusia, cuando se produce la revolución no la hacen los bolcheviques, o sea, la hace el pueblo. En un momento determinado los bolcheviques se hacen con el control de la situación. Sí, exactamente. Pero hay muchos anarquistas en esa revolución. Y en Ucrania en concreto, bueno, ahora que está muy de moda el tema ucraniano, Néstor Magno fue uno de los que mantuvo la guerra contra el Ejército Blanco y posteriormente fueron atacados por el Ejército Rojo. Entonces, claro, en Ucrania en esa época pues se hablaba mucho de anarquismo y estaban haciendo procesos de colectivización o colectivismo en la zona ucraniana, pero claro, cuando el Ejército Rojo ve que aquello tiraba para adelante y que se les podía escapar de las manos, pues invadieron e intentaron aniquilar a todo lo que pudieron. O sea que no era una cosa que se daba en España por primera vez, o sea, el proceso había sido el mismo en todas partes. De alguna forma es lo que hacen los estalinistas con todo lo que podría estar a su izquierda. O sea, pasó lo mismo aquí fue el POM, o lo que sería el trotskismo, o Trotsky o tal, que en un momento determinado se ha llamado que podía ser los comunistas de izquierda, ¿no? O los propios marineros de Kronstadt, que precisamente estoy recordando una frase de Trotsky, que hasta ese momento no era persona non grata, que en su momento dijo que los marineros de Kronstadt marcarían el inicio, o sea, como habían marcado el inicio de la revolución, marcarían también el final. Y una frase profética cuando precisamente se proclamó la comuna de Kronstadt, antibolchevique, ¿no? Procomunista, antibolchevique, y fueron, digamos, masacrados precisamente con la influencia de Zinoviev y Trotsky, entre otros, en este caso, vamos. Claro. Que a veces sí, bueno. Sí, no, es que, bueno, dentro de lo que sería el aparato político del Partido Comunista en Rusia, bueno, en Rusia posteriormente la URSS, todo aquel que caía en desgracia del aparato, pues bueno, acababa siendo liquidado de alguna forma, ¿no? O sea que en un principio podían estar dentro del aparato y posteriormente cuando cogía otro control, pues bueno, eran perseguidos, que es lo que pasó con Trotsky, ¿no? Sí. Oye, nos hemos desviado un poquito del tema. Para terminar, me gustaría pedirte una última reflexión sobre todo este proceso revolucionario. ¿Qué es lo que más destacarías? ¿Qué te gustaría destacar de toda esta experiencia revolucionaria? Vamos a ver, yo lo que destacaría sobre todo es el espíritu que tenía la gente en ese momento de emprender unas formas de organización nueva, tanto económica como política. Yo diría una forma de organización de vida completamente diferente. O sea, ellos lo que pretendían es cambiar la sociedad en su conjunto, teniendo los pies en el suelo. O sea, nada, no tenían para nada. Yo, por lo que he podido ver, no soñaban en absoluto, ¿eh? O sea, tenían muy claro qué es lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Por eso, en momentos determinados, yo antes cuando hablaba del tema salarial, dije que empezaron con el tema del jornal familiar, pero que poco a poco, como vieron que esa situación no se pudo mantener, pues por los diferentes ataques que pudieron tener durante toda la etapa, acabaron otra vez en el asalariamiento escalonado de alguna forma que conocemos, ¿no? Entonces, que no se puede decir ni que se mantuvieran siempre firmes en una misma idea, sino que veían, según el momento que había y las circunstancias que había, tenían la suficiente capacidad para reaccionar hacia tomar unas medidas o tomar otras. Otra de las cosas que también destacaría es que la misma gente que organizaba las colectividades o que en un momento determinado estaban discutiendo sobre si repartir la tierra o colectivizarla, siempre, o sea, sobre todo, muchísimos de ellos tenían en cuenta que había una serie de gente que estaba en el frente y que no podían decidir sobre una forma de organización sobre reparto de la tierra, por ejemplo, entre los que quedaban en las localidades, porque los del frente también tenían que participar en ese tema. Y eso está documentado, además. Que está documentado eso, además. Exacto. Exactamente, sí, sí. Exacto. Y en muchos casos, pues hablaban de que era mejor, en todo caso, colectivizar y que, bueno, posteriormente ya verían. Y en muchos casos también argumentaban aquello de decir, vamos a ver, si los que están en el frente vuelven y ven que nos hemos repartido la tierra entre los demás, a lo mejor tienen que pasarnos por las armas a los de aquí. O sea que en muchos casos también argumentaban esas cosas, pero yo sí que veo que siempre había un pensamiento de mucha solidaridad, de pensar en lo que se podía hacer por el conjunto de la población y no en beneficio propio de cada uno, ¿no? Vamos a ver, podrían haber casos de todo tipo, ¿eh? O sea que no, nunca todo el monteo es orégano que se dice habitualmente, ¿no? Pero vamos, que lo que sí que se veía es el intento de hacer una estructura social completamente diferente y que realmente fuera más solidaria y más justa para todos. Y después, otra de las cosas que yo saco lo que me gusta destacar de este momento es que si ves muchas de las discusiones que se producen en las asambleas y las formas de argumentar, ves que mucha gente que son campesinos tienen realmente una cultura que ya nos gustaría que mucha gente hoy en día la tuviera, ¿no? Porque, bueno, en una asamblea te pueden empezar a hablar de Montesquieu, de Rousseau y de muchos ilustrados que hoy en día habrá gente que a lo mejor, incluso a lo mejor nunca, o ha oído hablar de ellos pero no sabe ni quién han sido, ¿no? Sí, sí. Entonces, demuestran una cultura, porque lo que sí que se intentó hacer, o sea, lo que sí que se hizo desde siempre, fue intentar que la gente leyera mucho y se pudiera formar en los mismos sindicatos o en ateneos que se formaban. Entonces había un interés muy importante por el tema de la educación de la gente. Y vamos, lo que me parece importante es reseñar sobre todo esas cosas, ¿no? O sea, el tema de que querían hacer una sociedad nueva donde todo el mundo tuviera cabida, todo el mundo que no estuviera, se opusiera a él frontalmente, claro, y que, bueno, estaban dispuestos hasta dejar participar en esa nueva sociedad a todos aquellos que de alguna forma les habían explotado anteriormente. O sea, que hablábamos en el caso de los empresarios que llegaron a trabajar en las colectividades. Y vamos, y otra cuestión es que realmente si no hubiera sido por la gente que en un momento determinado empieza a colectivizar la industria y empieza a colectivizar las tierras, los frentes de batalla posiblemente no se hubieran podido mantener. Porque desde las zonas donde se cultivaba y de las zonas donde se pescaba, se mandaba esa producción a los frentes de batalla y se comerciaba con ellos para poder adquirir material para poder seguir esa guerra, ¿no? Y una de las cosas negativas de todo este proceso es la lucha política que de alguna forma se entabla en el sector republicano, que queriendo controlar toda esa situación revolucionaria que pudiera haber, pues incluso se pone en riesgo, ¿no? Se llega a desmoralizar a la gente que estaba trabajando en esas colectividades, de forma que en un momento determinado, pues no tienen prácticamente ni ganas de hacer frente a lo que se les venía encima, ¿no? Y bueno, eso para mí sí que es el error. Y después, bueno, entender que estamos en un momento de guerra y que la gente se preocupa tanto por el tema de luchar en el frente como de estar construyendo esa nueva economía que de alguna forma le saque de las situaciones anteriores, ¿no? Pues nos quedamos con esta última reflexión de estos deseos y estos intentos reales y prácticos de solucionar los problemas cotidianos del día a día, desde los principios del apoyo mutuo, de la solidaridad, del asamblearismo y del igualitarismo. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros hablándonos de las colectivizaciones. Oye, gracias a vosotros. Vamos, siempre es un placer poder hablar de estos temas, porque bueno, cuando uno se dedica a investigar sobre ello, y bueno, es un tema que me apasiona, vamos, realmente, gracias a vosotros. Es un tema apasionante, de todas formas. Pues un abrazo y salud. Vale, salud. No creería en la gente, en la revolución social, la transformación que hacíamos nosotros. A una vida colectiva, a una vida común, a una vida de hermandad. Creo que el hombre ahora vive individualmente, no está por hacer grupo, no está por hacer masa. El ambiente es burgués. Está más por el lujo, por el derroche, por el... la vida, diríamos, mundana, por disfrutar más a su manera, sin saber si va a tener más prejuicios o más beneficios con eso. No la ha calculado. De ninguna manera no la ha calculado. Posiblemente éramos nosotros equivocados entonces, pero yo estoy en estas, en que no está equivocado el hombre, no sabe a dónde va. Thank you. Linterna de Diógenes, un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. La Linterna de Diógenes. 7 años socializando el conocimiento. Y como siempre, en Irola Irratia. Cerramos este ciclo dedicado al anarquismo español del primer tercio del siglo XX. Y como os dije en su momento, ni es ni pretendía ser un recorrido general y exhaustivo. Lo que sí pretendía era resaltar ese pragmatismo del anarquismo de aquellos años, su vocación eminentemente práctica y de solucionar los problemas reales y cotidianos de la gente. También pretendía resaltar algunos de los debates y discusiones de aquellos años, pero sobre todo, el objetivo era resaltar la compleja red asociativa entretejida sobre las propias tradiciones de la clase trabajadora, valiéndose de ellas, potenciándolas. Toda una serie de redes sociales basadas en las relaciones estrechas, en las afinidades, en la conciencia de clase, en espacios de socialización común, como ateneos, sindicatos, escuelas, cooperativas, que se entremezclaban entre sí bajo un espíritu comunitario, de solidaridad, de apoyo mutuo. Damos así por finalizado este ciclo, pero se cierra una puerta para abrir una ventana. Pues la semana que viene estaremos nuevamente aquí, cabalgando las olas de eso que llamamos historia. Que poder ser a contracorriente. Un abrazo. A veces yo me pregunto si valió la pena tanto dolor, tanto sacrificio, tanto sufrimiento. Pero luego pienso, en realidad nosotros le dimos una lección al mundo. Por más que sea, pudimos dar un ejemplo de que es posible vivir sin gobierno, porque no había gobierno, y marchaban las colectividades, y marchaba todo, todo funcionaba. De mutuo acuerdo. Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo, que sentían las mismas ideas. Que es lo mejor, ¿eh? Y que por ello hay que luchar, porque aunque no se llegue, ha de ser, si no una meta, una ilusión, una utopía, una, lo que sea, lo que puede ser como una poesía, ¿no? A los osados pertenece el futuro. Cuando no puedes, cuando no podemos soñar más, morimos. Así lo dice Emma Goldman y eso es verdad.